Estado y las asignaturas de Legazpi, es lo que mucha gente en esta zona de Madrid espera que algún día se llame EVA, Espacio Vecinal de Arganzuela, una iniciativa que lucha por recuperar este espacio para la gestión ciudadana, que es un espacio gigantesco, pero poco a poco vamos haciendo entrar a la administración en razón y explicarle que es mejor que esté lleno de vida y lleno de actividad que en lugar de abandonado. Así que bienvenidos a todos a esto y esperamos nosotros que sea el primer paso de algo bastante más grande que va a ser esta ciudad. Como sabéis todos, os hemos convocado a un encuentro de una red de espacios que lleva cierto tiempo trabajando en Madrid alrededor de la idea de cómo articular una negociación colectiva con la administración pública para que este tipo de espacios puedan articular formas de relación con la administración que no sean una negociación simplemente individual. Negociar con un ayuntamiento, negociar con una administración y sacar lo que se pueda en función de las fuerzas propias, sino que haya una idea de lo que significa que los ciudadanos gestionen el bien común y de que haya una gestión abierta y pública que no sea llevada por la administración pública, sino por las iniciativas ciudadanas. El marco de la jornada de hoy es bastante sencillo, o sea que simplemente yo lo explico y se supone que la idea, y muchos habéis recibido la convocatoria, es trabajar en grupos de trabajo. Grupos de trabajo que en principio tienen que ver con el documento que aquí las iniciativas, los espacios ciudadanos que venimos trabajando unos cuantos meses, hemos tratado en el documento y que pensamos que son como elementos centrales de la discusión de las relaciones con la administración pública y de las necesidades de los espacios ciudadanos. Va a haber un grupo destinado a hablar del papel de la economía dentro y de la financiación dentro de estos espacios ciudadanos. Va a haber un segundo grupo destinado a hablar de la gobernanza y de la gestión de estos espacios, de la gestión abierta a la ciudadanía, de convertir estos espacios en espacios públicos. Un tercer grupo que va a hablar de los temas más técnicos que tienen que ver con cómo tratar los temas de obras, suministros, etcétera, condiciones materiales que necesitan los espacios para poder funcionar. Y un último grupo que trata de las relaciones con la administración, de cómo gestionar la relación con los ayuntamientos, en la mayor parte de los casos, pero también los ministerios, otro tipo de entidades públicas, y cómo se pueden articular mecanismos de colaboración que sean funcionales y creativos para nosotros. Estas cuatro mesas van a trabajar durante una hora y media, más o menos, ¿no? Juntos, en espacios apartes, para ver un poco, primero, cuál es el planteamiento que nosotros hemos elaborado en el marco, pero también qué visiones hay desde otros lugares sobre estos temas. Y la idea sería juntarnos a las 6 para hacer una especie de relato común de todos los grupos de trabajo, de lo que se ha visto, etc. Después de ese relato común tendremos un pequeño espacio para conocer no solo, bueno, para conocer a las iniciativas que vienen de fuera. A las 6 se supone que empieza la parte de, o sea, que la puesta en común tiene que ser antes. Vale. Sí, lo que pasa es que sí, manejamos los mismos tiempos, pero bueno. Vale. Perdón, me corrigen. A las 6, antes de las 6, que será a las 5:30, entiendo, dentro de una hora, no sé si es tiempo suficiente o no, pero más o menos para orientarnos, haremos una exposición en común de los grupos de trabajo. Y a partir de las 6, ¿no? La presentación en la que va a haber una parte destinada a los invitados que vienen de fuera, que son además invitados que nos han ayudado en el proceso desde fuera, pero aportándonos su experiencia previa y su conocimiento previo, encontrarán un poco su visión. Creo recordar, y me voy a meter la pata porque me voy a olvidar de alguien, pero que está por aquí el Luis Buñuel de Zaragoza, la Casa Invisible de Málaga, Nou Barris de Barcelona, el Ateneo Candela y San Boi, y la Fábrica de Toda la Vida de Santos de Maimona. O sea que vamos a tener invitados de super lujo aquí. Y por último, la parte final del acto va a ser la presentación de la red, del documento que ha venido realizando durante estos años y de la red de espacios ciudadanos que pretenden tener un papel fundamental en la gestión de este tipo de espacios en los próximos años. Al final de todo ello, además, habrá un poco de fiesta para que tenga sentido todo esto, porque esto en realidad es la excusa para la fiesta. Pero bueno, antes podemos hacer como que trabajamos un poco, ¿no? Entonces, si os parece, y si no me he olvidado de nada, que es probable que sí, pero si no me he olvidado de nada, vamos a repartir los espacios para que la gente pueda trabajar en común. En cada grupo va a haber un moderador y una persona que recoja como una especie de acta de la reunión para que poder documentar lo que allí se trata. Y si os parece, vamos aquí al lado, hay dos salas, una que está con una estantería llena de BOEs, que es una sala de juntas, ahí vamos a meter a los de economía, por ejemplo. Y al lado, una sala lateral que está a la izquierda de esa misma sala, que también reúne buenas condiciones, puede estar la gente de gobernanza, y en esta otra sala pueden estar los otros dos grupos, los que quieran ocuparse del tema de obras y suministros y de relaciones con la administración. Como veis, esto está por explorar, hay muchas más salas, así que si en algún momento alguien se agobia, nos podemos mover a una sala más allá, porque hay salas para dar y tomar. Lo digo únicamente porque estas están un poquito más acondicionadas. Así que yo creo que sin más, os repartís en función de vuestros intereses y comenzamos el trabajo. Llevamos las sillas. Y llevamos las sillas, aunque hay ya en algunas de las salas ya hay algunas sillas, o sea que echar un vistazo. Y bienvenido de nuevo a todos.